Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora lo estén escuchando. Bienvenidos a su podcast favorito de la Watch. Esto es 61 Minutos. El día de hoy nos centraremos en solo una facultad, que ya es muy conocida por la temática de hoy, el estrés. Y sí, estamos hablando de la Facultad de Medicina, señores. Bien dicen que a los estudiantes de medicina les dan una tonelada de libros y un cadáver el primer día de clases, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué la medicina busca ser autodidacta? ¿Qué tanto estrés le ponen a estos pobres estudiantes? Hoy entrevistaremos a un estudiante de primer semestre al final del segmento, para que nos diga sus opiniones en tanto la escuela, la diferencia entre el bachiller y la universidad, en especial en esta facultad, en si fue su primera opción, en cómo le hace para administrar vida social, vida amorosa, familia, tareas, estudio, trabajo. Porque hay algunos estudiantes que, con esa carga, aún tienen trabajo. Pero mientras tanto, discutamos. ¿Qué influye entre estas personas y la administración de su tiempo? ¿Están tan presionados como se cree, o incluso más? Descúbralo en unos instantes después de este pequeño corte. Oh, Egg McMuffin, good call, babe. And you're definitely not my boyfriend. Oh. It's easy to get lost in breakfast at McDonald's. Bien, estamos de vuelta con más información. Estudiantes de medicina, ¿cómo ahorran su tiempo? ¿Cómo son capaces de hacer malabares con sus responsabilidades como para tener tiempo para todo? Bueno, pues se dice que hay ciertas reglas o guías que pueden aplicarse para administrar su tiempo. Como por ejemplo, administrar prioridades a las opciones en las cuales pasar el tiempo, obviamente poniendo sobre todas estas el estudio y la preparación. Pero más allá, cada quien elige qué sigue después del estudio. Para unos, inmediatamente del estudio sigue la novia, para otros la vida social, y además otras personas eligen el ocio, así es, el tiempo para mí. Y decido no compartirlo, ya sea viendo la tele, jugando videojuegos o haciendo cualquier clase de hobby, un deporte o algo más. Bueno, sí, también se tiene que tener un horario fijo para lo establecido, o sea, que estudien siempre la misma hora todos los días, y no que un día se desvelen, al otro día lo hagan en la tarde, otro día falten en la escuela para quedarse a estudiar. Y yo creo que eso pasa mucho, que aunque efectivo, yo lo considero autodestructivo. Pero bueno, yo solo estoy aquí hablando, pero ¿por qué mejor no traemos al estudiante de medicina en carne propia para que nos cuente su experiencia? Su nombre es Carlos Alejandro, cursa el primer semestre de medicina y nos va a contar su experiencia. Buenos días, Carlos. No, por favor, dime Alejandro o Alex. Muy bien, Alex, cuéntame, ¿qué se ha sentido ser un estudiante de medicina este primer semestre? Pues ha sido una experiencia única, aunque no sé si buena. No sabía que podía hacer tantas cosas a la vez con la cantidad justa de presión en ello. Digo, sabía que iba a estar difícil, pero Dios, nunca había estado tan estresado en mi vida. Sí, exacto, justo de eso hablábamos, pero antes de que lleguemos ahí, respóndeme. ¿Fue medicina tu primera opción? Sí, fue la primera vez. Desde pequeño he querido ser médico. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo fueron médicos. Es una tradición que se ha llevado desde 10 generaciones atrás, y no puedo romperla. Bien, pero parece que justo te estás añadiendo más presión. Me dices que fue tu primera opción, pero no hay nada en tu respuesta que me diga que te gusta. Pues, me tiene que gustar. Bueno, pasaremos a lo siguiente. ¿Te ha sido difícil maniobrar el estudio, la vida amorosa, la social, el ejercicio o hobbies con tu carrera? Bueno, no ha sido difícil, porque ahora no tengo vida social, amorosa y ya no hago ejercicio. Solo estudio y ni para eso me alcanza el tiempo. Al final, yo diría que no es difícil, porque con la medicina la decisión es clara, todo o nada. Vaya, qué martirio. Pero digo, ¿todos son así? Hay algunos que eligen tener novia o amigos para juntarse seguido, pero los corren o se salen por la desesperación. ¿Y la escuela no ofrece servicio psicológico o algo parecido para lidiar con todo ese estrés? Sí, pero no sirven, porque no pueden quitar el hecho de que por 7 años mínimo tu vida se acabó. Además, solo te ofrecen métodos de estudio que, aunque son buenos, solo te ahorran como un 20% del tiempo, por decir un número. Eso está feo. pero tomando en cuenta que en sus manos está la vida de muchas personas, es entendible. Bueno, Alex, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? Me gustaría decirles a los que nos escuchan que piensen antes de meterse a esta carrera, que es mucha carga y no es para nada como el semestre cero que cursé, que al principio creía que era difícil, pero no tenía ni idea. Vaya, bueno, Alex, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo, que ya nos imaginamos lo valioso que es. No, muchas gracias a ti. Bueno, escúchenos el siguiente martes con el tema ¿Por qué Dios mató a los dinosaurios? Y este jueves en ¿Por qué los cangrejos caminan de lado? En este, su podcast favorito, 61 minutos. Hasta luego.